El virus es un virus fuerte, potente, tiene 72 horas de duración en el aire, se contagia a través de la sangre y si un grupo familiar se descubre un positivo, hay que hacer un testeo a todo el grupo familiar para ver si hay otra persona aparte del que se descubrió.